Tengo ante mí la estatua en mármol, un mármol blanquísimo, que representa a un ángel. ¿No es uno de esos ángeles flácidos, graciosos, que muchas veces hoy día se representan, digamos que en plan de broma, como motivo decorativo? Es un ángel el que tengo delante de mí, majestuoso, de un mármol blanquísimo. En él no hay nada que incite a la lujuria, porque algunos ángeles parecen haber sido pintados por los escultores para mostrar su capacidad anatómica, para mostrar simplemente belleza. No. Este ángel manifiesta la grandeza de los servidores de Dios. Todo en él es majestad, gravedad, espiritualidad, con unas alas grandes que sin llegarle hasta la coronilla sí que descienden hasta los tobillos. Un ángel que con su espada en la derecha, una espada pesada, medieval, con su izquierda señala al cielo. Su dedo índice es como si recordara a los hombres que lo ven: mirad hacia el cielo, hay un Dios. Yo lo he visto. Es un ángel este, guerrero en la batalla de Dios, con su capa, su coraza, con una mirada serena. En él no hay nada de turbación ni de apresuramiento. Este trozo de piedra, después de pasar por las manos del artista, inspirado quizás por Dios, se transforma en una predicación. Es una predicación constante, día y noche, sin cansarse de señalar con su dedo hacia arriba, para que los hombres pensemos en las cosas de arriba. Cada vez que veamos ángeles gordos, mofletudos, que inspiran nada más que gracia, a veces en posiciones de aburrimiento, he visto todo tipo de ángeles. Recordemos, no, esto no es un ángel. Un ángel es algo grandioso. Es algo que ha visto el rostro de Dios y que desciende sobre la tierra para ayudarnos a que vayamos hacia ese rostro. Piensa tú que me escuchas que a tu lado, ahora mismo, tienes un ángel custodio, un ángel que te protege desde que naciste. Piensa en ello y háblale. Agradécele todo lo que te ha hecho de bien en lo que tienes de vida.